Mi nombre es César Ariel Reyes, represento a FM La Merced de la ciudad de Pozondo, provincia de Santiago del Estero, ubicada a 90 kilómetros de aquí, ciudad capital. Bueno, nuestra radio hace muy poquito tiempo que está. El 9 de mayo va a cumplir su segundo año y bueno, estamos aquí para ver si nos podemos asociar, ¿no? Nuestra radio ha logrado a través de este tiempo unir comunidades. Comunidades campesinas sobre todo, y lo que está pasando realmente en el campo, la verdad que es doloroso, muy doloroso, digo, porque yo he sido uno de ahí, me he nacido en la banda, he criado en Abra Grande, a 20 kilómetros de la ciudad de Pozondo. Y la verdad que es triste lo que se está viviendo allá en Abra Grande, San Nicolás y en todo lo que es el departamento Banda y departamento Jiménez. También queremos agradecer y también dar a conocer la importancia que ha sido la radio FM El Sur y San Pedro, porque ellos nos han estado apoyando en todo este tiempo para poder difundir y para que ustedes, compañeros de las diferentes provincias que se han llegado por acá, puedan saber lo que se está viviendo realmente en el campo de Santiago del Estero, llamarlo así, a los hermanos campesinos, a la gente del campo. No sé, estoy nervioso, es la primera vez, espero que sepan disculpar, no sé expresarme bien porque soy del campo, lamentablemente soy del campo. Tenemos chivito para el amigo. No, lamentablemente. Bueno, gracias. No, pero eso no quiere decir que no deje ser un campesino, ¿eh? Así que, bueno, y queremos asociarnos a Farco para poder seguir defendiendo lo cultural y sobre todo para que todos los compañeros presentes aquí puedan conocer la problemática de las tierras que se está viviendo en Santiago del Estero. También agradeciendo como siempre al Padre Mariano y a todos los amigos de las diferentes radios que pueden difundir esta problemática de la tierra. Y creo que es todo. Ah, antes de despedirme, contamos con 8 muchachos que trabajan, chicos que trabajan, chicos muy jóvenes, de 13 a 25 años aproximadamente. Creo que el más viejo soy yo. Con muchas ganas de trabajar, seguir aprendiendo, esperemos que podamos seguir aprendiendo mucho más de ustedes, de ustedes. Muchas gracias y bueno, en este momento no me salen las palabras y se pueden disculpar, estoy nervioso.